Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy queridos oyentes, vamos a hacer un programa muy completo. Vamos a empezar con un grupo de los años 90, The Legs, que está formado por Lee Marbles y John Powell, que eran el alma de esta banda de Liverpool, y van del año 1983 al año 1992. En el 2005 se vuelven a reunir y bueno, sacan su primer LP, vamos a escuchar una canción, Song a Gang, del año 1990. Bueno, a ver, que vengo un poco azorado hoy porque llegaba tarde aquí a la emisora y bueno, yo creo que he llegado a punto para empezar justo a las 9, como siempre, todos los miércoles con vosotros aquí en Bacanal Musical. If you want, I'll sell you a life story about men who's had like a head turn his past all the time. He's alive and living in purgatory. All he's doing is moving in hotels and scooping up lots of la verdad que bueno, un grupo que la canción más conocida de ellas es There She Goes, que seguramente si la pongo a otro programa lo pondré, que la conocéis absolutamente todos. Bueno, ahora vamos a irnos con Television, ya sabéis, este grupo neoyorquino realmente fantástico que a mí me alucina, me gusta muchísimo, y bueno, os voy a poner de su segundo LP, Adventure, la canción Glory, del año 1988. Bueno, espero que os guste a todos en este día que parece que no es tan malo como los anteriores, aunque está empezando ya a llover. Vamos. So red. Bueno, como veríais, televisión no falla nada. Vamos a irnos con Dorothy, un grupo británico que realmente es una chica que se llama Dorothy Max Prior, que nació en el año 1953 en Birmingham y bueno, solamente sacó dos singles en el mercado en aquellos años. Y vamos a escuchar del año 1980, a ver qué os parece, Softness, un poco punky, os aviso. Canción que tiene un poco ahí de rollo así, de música electrónica, un poquitín de punky, tenía un pelín de gótico, bueno, un montón de cosas mezcladas de aquel año 1980, Dorothy, esta canción, Softness. Ahora vamos a irnos con unos viejos conocidos de Bacanal Musical, que ya hemos hablado muchos de ellos, como son del grupo The Records. Voy a hacer una canción del año 1938, Drama, a ver qué os parece, vamos allá. Show me. Gusta muchísimo. Vamos a poner un grupo que nunca pusimos aquí, también británico, ¿cómo se llama? The Gangster, que está formado por Billy Williams, Martin Holden, Richard Horton y Terry Hart. Solo sacan un álbum en el año 1974. Os voy a poner un 79, perdón, el año 1979. Os voy a poner una canción que se llama Weekend. A ver qué os parece este grupo, que seguro que la mayoría no lo conocéis. Vamos para allá. Weekend, del año 1939, de The Gangsters. Ahora vamos a irnos con mi queridísimo Moon Martin, que siempre que puedo os pongo una canción de este norteamericano, que siempre, bueno, recuerdo como la acuñó un crítico, el artista que siempre llegaba tarde al éxito. Voy a poner una canción que se llama Bottle Woman, y yo creo que os va a gustar a todos. Os gusta, lógicamente, Moon Martin. She laid a hand on my overdrive. Told me, Moon, we're gonna make a run. Keep a shotgun by your side. Rolled her on, took her own sweet time. She kept a wheel on the inside line. Had me smoking like a super chief. We was rolling like a 905. It won't do no good to speak her name. It won't do no good to lay the blame on something that's stolen just the same. Well, she heard a hound in a howling wind. The child went all wild. Bit off my ear, she stepped off my gear. I knew she must have liked my style. Bootleg woman. Woman of mine, bootleg woman of mine, bootleg woman of mine. Are you woman of que os ha gustado a todos esta canción de Moon Martin, muy grande. Ahora vamos a recordar dónde podéis comprar la lotería de Radio Crash. Sabéis que una de las formas que tenemos de financiarnos es, bueno, vendiendo esta lotería. Espero que todos nos compréis mucha. Ya sabéis que toca casi siempre. Ha tocado pues de 5 veces que hemos vendido 2 ya, o sea, todo un récord. Y voy a recordar, mira, ahora mismo hay puntos de venta como por ejemplo la Cafetería San Rafael en la calle Manuel Llaneza, La Vida Alegre en la calle El Buen Suceso, en la Ruta de los Vinos, la antigua Ruta de los Vinos. Pues en Cimavilla está en el Rubadú y La Corrada. Y pues en la Plaza de Marqués, en el bar 470. Bueno, según vayamos poniendo puntos de venta, pues yo ya os voy avisando. Bueno, vamos a irnos aquí a España de nuevo. No, que no hemos tocado España. Vamos a ir a España con Nacha Pop. Nacha Pop, que sabéis que es un programa, bueno, lo hemos puesto muchísimas veces. En este caso voy a poner una canción que nunca puse, Quiero Estar Mejor, que tiene la particularidad que la primera vez que se plastificó fue en Flexidisco en el año 1981 por una de aquellas revistas que eran de música como Ruta, etcétera, que bueno, que se ponía ahí y tú comprabas la revista y tenías ahí el Flexidisco que tenía, que es muy fino, no sé, mucha gente, la gente joven seguramente no lo conocerá, pero es una cosa finísima y tengo ya varios en casa y hicimos algún programa sobre Flexidiscos, pero bueno, hay que utilizarlo poco porque eso casca relativamente fácil. Bueno, voy a poner una versión que encontré de una gala de Nochevieja del año 1981, ya llovió. Bueno, voy a poner esta canción a aquellos increíbles Nacha Pop. Es una verdad que es un grupo que... Uf. No volveré a recorrer el camino que con... Recordarás el tiempo que ha pasado y beberás al ver que has ganado. En tu novela y en sus personajes no quiero que mi nombre aparezca nunca más. Oh, oh, oh. Ahora quiero estar mejor. No, ahora quiero estar mejor. Cuando te tengo que mirar, lo hago con ojos de cristal. Cuando te tengo que te asustará, ni no habrá nadie a quien culpar. De aquella época, 17 añinos ni más ni menos, era un chavalín y yo creo que fue la última vez en mi vida que vi una gala de televisión, porque no salí el día de Nochevieja, me quedé con mi madre y me quedé viendo pues aquellos maratonianos, ¿no? Galas de Nochevieja que salía pues martes y 13 y todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a irnos con un grupo esto mexicano que se llama Rostros Oscuros, que son, bueno, son todo un clásico del rock en aquel país, todo, bueno, son famosísimos, que llevan desde el año 1985 haciendo rock. Bueno, la banda histórica, se podría decir, estaba formada por Arturo Ibarra, Calavilla, Bola Domené y Alfonso Martínez. Han sacado ni más ni menos que 11 LPs y el último en el año 2016, que se llama Monstruos. Pero, curiosamente, cuando ellos empezaron, tuvieron que cambiarse el nombre por el nombre de Montana a causa de una campaña publicitaria de cigarrillos. Entonces, este LP, que vamos a escuchar ahora, la primera canción, Quiero Más, del año 1985, estaba patrocinada por esta famosísima marca de cigarros, ¿no? Voy a poner esta canción, que os parece, este Quiero Más, del año 1985, que aunque pone el EP Montana, realmente son, bueno, esos clásicos del rock mexicano que son Rostros Oscuros. Sentimiento cuando tu piel me quemaba a mí, encadenándome a tu cuerpo. Fue tanto tiempo a tu lado, tu cuerpo a mí me alimentó. Hoy mi cabeza gira sin parar, la paso en vela todas estas noches. Resulta que no estás aquí. Wow. todas estas noches. Resulta que no estás aquí, tú me has dejado todo trastornado. Estás muy lejos de mi lado. Yo de tu cuerpo acostumbrado. Quiero más, quiero más, quiero todo. Hoy quiero más de ti, porque tú me has dado un poco. Hoy quiero más. Una cosa que nunca se dice, yo creo, es la invasión española que hubo en el rock de habla hispana, en México, Argentina, etcétera, donde influyó muchísimo. O sea, grupos como Nacha Pop, Ilegales, Alaska, Radio Futura, pues cuando iban para allá es que era una cosa increíble. Bueno, no hablamos ya de los Hombres G, que llenaban estadios, ¿no? Tenían, era, vamos, y esa música pues influyó bastante el desarrollo del pop rock allá en esos países. Pero ahora vamos a irnos con Los Pistones, que ya sabéis, que es los que seguís desde hace años Bacanal Musical. Esta canción, Persecución, me gusta muchísimo. Beat, aquí esta canción de Los Pistones, Persecución. Bueno, vamos a irnos con al Reino Unido de nuevo, que hoy estáis fijando, estoy viendo muchas canciones de aquel país. Y bueno, voy a poner una canción de un grupo que se llama The Young Ones, que está formado por John Holiday, Martin Broad, Paul Ronald, Klaus Henderson y Richard Bull. Bueno, solo sacan un solo single, este de aquí, y coincide el nombre de este grupo con una serie británica que hubo disparatada, final de los 70, principio de los 80, que ponían en la televisión, que en esos capítulos salían Madness y todo, cosa tremenda. Bueno, voy a poner esta canción, Rock and Roll Radio, de John Wands. A ver, vamos. Bien esta canción, la verdad, este grupo de un solo single. Y vamos a irnos de nuevo aquí a Inglaterra con el grupo The Step, que va del año 80 al año 81, que llegan a sacar 5 singles en aquel año, ¿no? Está formado por Chris Copping, John McKenzie, Mike Seaman, Paul Graham, Pete Simon, Steve Baird y Tony Simon. Vamos a escuchar una canción que se llama Love Letter, carta de amor, que claro, una cosa, yo creo que ya nadie escribe cartas de amor con el WhatsApp y todo esto, pues que todo ese mundo ya acabó. Pero bueno, yo me acuerdo que estaba interno allá en Madrid, que lo de recibir cartas era una cosa, no sé cómo explicarlo. What I need is are still mine. Why don't you write me a love letter? Why don't you give me a little sign? Why don't you write me a love letter? Just to tell me that you are still mine. Why don't you write me a love letter? Why don't you give me a little sign? Why don't you write me a love letter? Just to tell me that you are still mine. Love letter, baby. Sign, love letter, baby. Sign, love letter, baby. Sign. Muy bien, The Step. Este Love Letter. Bueno, vamos a irnos con un grupo que es muchísimo más conocido que los anteriores, como puede ser Fine Young Cannibals, que se formó en el año 1984 y bueno, se hicieron en el año 92, pero bueno, pues más tarde en el 96 se volvieron a reunir para grabar un single. Esta banda de Birmingham nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Os tengo que preguntar la siguiente canción, ¿cómo se llama y en qué año se publicó? Yo creo que es bastante sencillo porque esta canción es bueno, y además este LP es muy muy conocido, pero bueno, se va a que currar, vamos para allá. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Fix it to life. It's my eye, what they say. Bueno, los que tenemos un poquitín de canas, yo creo que nos acordamos muchísimo de este grupo y de esta canción. Sé que es relativamente fácil que la podáis acertar. Os vuelvo a recordar donde me podéis mandar la respuesta, bacanalmusical@yahoo.es. Y bueno, cualquier cosa que queráis preguntarnos, pues ahí siempre estoy yo abierto para responderos a nuestros queridos clientes de Radio Crash. Hoy vamos a irnos con un grupo del cual no encontré absolutamente nada. Se llama Monitors, y bueno, la canción se llama Telegram, del año 1979, y no, mira que volví loco, no encontré ni en las páginas en inglés ni por un lado. Bueno, os pongo esta canción, a ver qué os parece esta canción Telegram del grupo británico Monitors. About her flirting with the boys, and she never liked the way that I dress. But I kinda like the way that she smiles, and she likes the things that I like. I like that even more. I guess it came as quite a surprise when I heard that knock, knock, knock on my door. Baby sent a telegram. It's not the star that sent the letter. This affair's gotta stop, stop. There's no love like it to start. Gotta stop, start, love. Got back together, yeah, we made it up. And I said I tried to put right what I was doing wrong. But she never said exactly what that was. So we both must have known all along. See, she broke out on me, I broke out on her. And then we walk out on each other just to even up the score. I'm sitting by the telephone waiting for a call. And then I heard that knock, knock, knock on my door. Baby sent a telegram. Start to send a letter. This affair's gotta stop, stop. There's no love like it to start, stop. When you used to make my heart stop each time we meet, my baby sent a telegram. We gotta stop, start love. Always in and out, always up and down. Never seemed to go in a straight line. Accelerating and then pulling. Showcase, I'm in and out of my mind. I don't think I can take anymore. This ain't going steady, cause I'm shaking like a leaf. And then I heard that final knock on my door. Baby sent a telegram. It's not a star to send a letter. This affair's gotta stop, stop. There's no love like it's a start, stop. And you used to make my heart stop each time we meet. Oh, my baby sent a telegram. We gotta stop, start love. Gotta stop, start love. Baby, send a telegram. We gotta stop. Bueno, seguirán existiendo los telegramas. La verdad que yo creo que no deben existir. No sé, unos medios de comunicación que hay ahora rápidos, pues yo creo que seguro que lo eliminaron. Bueno, un día voy a preguntar en correo si sigue habiendo telegramas, aunque sea por curiosidad. Vamos a irnos ahora con Annie Trout, también otro grupo británico, que van del 75 hasta hoy en día. Por ahí pasó un montón de gente y se podría decir que su época de oro son los finales 70 y principio de los 80. Voy a poner una canción que se llama Growing Up. Vamos para allá. Well, I stood still like a midnight, suspended in my masquerade. And I combed my head, it was just right, the command of the night brigade. I was over the plain, across by the rain, and I walked on the weekend clutch. And I strolled all alone through the fallout zone, came out with my soul untouched. I stood in the motor head of the crowd when they said, my soul was set way away. and I lost everything I ever learned out here. I must have just been beautiful casting dress. Bueno, vamos a ya terminar casi el programa, me falta poquito por terminarlo y la verdad que hoy me ha pasado realmente volando, aquí siempre muy feliz, en esta santa casa que es Radio Crash. Vamos a poner la canción que os decía antes del grupo The Last, que seguro que conocéis todos, voy a poner ahora mismo y ya veréis cómo la reconocéis porque fue muy, muy, muy famosa en su momento. Vamos para allá. Seguro que os sonó absolutamente a todos esta canción de Last Three She Goes. Bueno, vamos a terminar con, bueno, con todo un histórico del rock como es Iggy Pop. Claro, uno se pone a pensar, este hombre nació en el año 47, desde el año 60 sigue en activo, aparte que también es actor y bueno, muchas más cosas, ¿no? La verdad que, bueno, es todo un... toda una bestia, ¿no?, del rock. Y voy a ponerte, pues, una de las canciones, pues, yo creo que más famosas que es de él, ¿no?, Lust for Life, que yo me acuerdo que cuando salía en la película aquella famosa, Transporting, y claro, toda esta música es que yo la escuché mucho en su época, como Iggy Pop, y bueno, es una peli que, bueno, que la tengo ahí muy referenciada porque habla de una época, de una música y de un mundo que la verdad que conocí como el mundo de las drogas allá en tanto en Madrid como en Gijón, final de los 70, principio de los 80, que bueno, fue una auténtica epidemia lo que hubo ahí, fue una cosa terrible, y bueno, toda la música que vino con todo ello. Pues nada, os pongo ya de esta canción Lust for Life de Iggy Pop, que es una pasada de canción, y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, que lo paso a final con todos vosotros, mis queridos oyentes, y sed muy buenos. We'll be right back.